Estamos acá con Nora Cortiñas, viene a representar desde Buenos Aires, ¿no? a la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Cómo vivió la marcha en apoyo a las madres de Ituzaingó en contra de los agroquímicos y todo esto, ¿no? Me pareció muy buena, me pareció que la gente va tomando conciencia y que la gente va avanzando en la protesta social, en las calles, que es lo mejor para que el gobierno escuche. Desde una oficina no escuchan. La calle es como si fuera el reflejo de la voz agrandado. Y el gobernador tiene que entender que esta empresa no vino empujando la puerta, vino porque encontró la puerta abierta. Y si él piensa que este pueblo está pendiente de que el gobierno tiene que defenderlo, el gobierno tiene que evitar que la gente se muera, se enferme y viva en un estado de angustia. Yo creo que la marcha esta va a repercutir adentro de la Casa del Gobierno. ¿Qué opinión tiene acerca del juicio que se está llevando acá y que es el primero acá en Argentina y también en América Latina? Sí, a mí me parece muy importante y me parece que así como empezamos también con los juicios a civiles, los juicios por la época del terrorismo de Estado, y que en Jujuy también se va también a poner en el banquillo los acusados a Blaquier, que no solamente porque fue cómplice directo de la dictadura cívico-militar religiosa, sino porque también él, contaminando el ambiente ahí en las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua, también provocó muerte y enfermedades. Y uno de los casos muy graves fue la enfermedad de Olga Aredes, una de nuestras madres, que sufrió de cáncer de pulmón, falleció y había iniciado el juicio, y que quieren ellos terminar, dar por terminado ese juicio, que no se lo vamos a permitir. Así que bueno, vamos a seguir adelante con los militares, con los civiles y con la iglesia. Última pregunta, ¿cómo ve usted la Argentina hoy actualmente y también América Latina, por qué no, en cuanto a las políticas de derechos humanos como cierre? Mira, la política de derechos humanos sobre el pasado, hemos tenido muchos logros. Lo principal son los juicios y hemos tenido esos logros, pero esos logros no pueden quedar en el camino. Hay que seguir, que no quede nadie con la impunidad, que no quede ningún responsable de lo que fue el terrorismo de Estado, pero también que no quede responsable de hechos ocurridos después, que cuando asume ya gobiernos constitucionales. El caso de Luciano Arruga, de Julio López, de Iván Torres, de Miguel Bru, todos los casos que se dieron también de desaparición y muerte. Y el caso de ahora de Mariano Ferreira, donde vamos a estar apoyando no solamente a la familia, sino a los militantes compañeros de Mariano Ferreira. Bueno, muchísimas gracias, Nora Cortiñas, por tus palabras que serán difundidas de Radio Sur de Villa Libertador y acá de Córdoba. Muchas gracias por tu aporte, gracias por tu participación. Y gracias a ustedes también por acompañar así tan fervientemente.